Hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder. Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte y a olvidarme de ti.